Luis Allende, con la actualidad, sobre todo en cuanto al tema de vacunación, Nico, porque ha cambiado el lugar donde se está inoculando a los vecinos y vecinas de Unquizo. Así es, chicos, ¿cómo andan? Los saludo nuevamente. Estamos justamente acá en el centro de jubilados, ubicado en la avenida San Martín al 2962, pasando lo que es la doble avenida. La verdad, viéndolo, un lugar espléndido, con silla, amplio, aireado, da un poquito de envidia, o digo, estaría bueno que desde Luis Allende puedan copiar un poquito esto, ¿no? Después de las imágenes que veíamos las semanas pasadas, digamos, de ver todos los nuestros jubilados y jubiladas parados, ¿no? Bueno, para hablar de esto y un poquito de otras cosas, lo tenemos a Jorge Abrego, que en este momento está trabajando, le enganchamos trabajando, apenas llegamos, y sigue, está full, pero bueno. Jorge, ¿estamos? Bueno, antes que nada, Jorge, secretario de Salud de Unquizo, gracias por tu tiempo. Bueno, consultarte por este nuevo centro de vacunación y a qué se debió, bueno, el cambio, ¿no? Bueno, muchas gracias por la entrevista. El centro de vacunación que teníamos dispuesto en el CAPS, o Centro de Atención Primaria de San Miguel, fue el primer centro que lo habíamos habilitado en el mes de diciembre del año pasado, y que teníamos una aprobación de la Oficina de Inmunizaciones del Ministerio de la Provincia, del Ministerio de Salud de la Provincia. Pero ya empieza el otoño, empiezan los fríos, y además empieza el grueso de la vacunación, entonces necesitamos un espacio más amplio. Gracias a que el señor intendente pudo solicitarle a las autoridades del centro de jubilados, y que llegamos a un acuerdo de entendimiento muy bueno, y es inestimable la colaboración que pone el centro de jubilados para con nosotros. Pudimos armar este centro de vacunación, que me parece que es sumamente cómodo y nos permite trabajar con mucha agilidad, porque la gente puede entrar directamente, sentarse, y desde su silla se le hace todo el trámite de anotarlo en la planilla de registro, y luego viene la vacunadora a la silla y se la vacuna. O sea que el paciente ingresa, se sienta, se vacuna y se va con su carnet. El paciente que no puede ingresar porque tiene dificultades para bajarse del vehículo que lo transporta, un familiar o un conocido viene, hace el trámite de anotarlo en el registro acá, y sale la vacunadora al lugar que está dispuesto para el estacionamiento de esos vehículos, y se vacuna en el vehículo. Así que esto nos da una gran satisfacción, porque podemos trabajar articuladamente con las instituciones de la ciudad, en este caso el centro de jubilados, que ha colaborado, repito, en forma inestimable para con nosotros. Clarísimo. Jorge, te consulto por cómo vienen con el tema de la vacunación en términos de cantidad, ¿no? Bueno, nosotros tenemos en este momento alrededor de 2.000 personas vacunadas y 2.200 inmunizados. ¿Qué significa esto? Hay personas que están vacunadas dos veces, la primera y segunda dosis, por eso es la diferencia. En realidad hemos colocado 2.200 vacunas a 2.000 personas. Que es alrededor de entre un 8-9% de la población de Unquillo. No sabemos exactamente cuánto es la población de Unquillo, pero 2.000 personas, 10% sería 20.000. O sea, por eso calculo que yo entre un 8% estaríamos. Es un buen número, digamos. A nosotros nos gustaría estar un poco más alto, pero como nosotros dependemos de la provisión de vacunas que nos da el Ministerio de Salud de la provincia, tenemos días como, por ejemplo, hoy vamos a recibir 300 vacunas a AstraZeneca, y mañana las vamos a colocar, seguramente entre mañana y pasado vamos a colocar el grueso de esas vacunas. Pero si nosotros pudiéramos tener una provisión de vacunas adecuada, estaríamos todos los días vacunando, y sería muy rápido, porque este centro de vacunación está preparados para vacunar a más de 100 o 200 personas por día. Sí, eso se nota y lo decía recién, lo explicaba un poquito a lo que es al aire. ¿Cómo ves la situación en Unquillo en términos de infectados? Bueno, no es diferente de las otras ciudades de la Sierra Chica o de Córdoba en general. La curva de crecimiento de los contagios es exponencial. Nosotros hemos tenido en este fin de semana 24 pacientes nuevos. Un número comparativo, la primera quincena de enero teníamos 10 pacientes activos. Hoy tenemos 134 pacientes activos. Eso da una muestra de cómo ha crecido la cantidad de pacientes infectados. Y a nosotros nos preocupa porque es como que la pandemia pasó o que la gente ha dejado de tener el cuidado y la conciencia de que estamos con una pandemia, que este virus va a estar y va a estar por mucho tiempo. La tan deseada vacuna nos la venden a cuentagotas y por eso estamos recibiendo también a cuentagotas la cantidad de vacunas. O sea que nos tenemos que seguir cuidando como el primer día, pero creo que estamos peor que en octubre del año pasado, que fue cuando fue la peor época de la pandemia del año pasado. Estamos peor. Bueno, y a raíz de esto, ¿qué te parece después del decreto de necesidad y urgencia que sacó el de Nación, que Córdoba no adhiera, digamos? ¿Qué te pareció eso? ¿Qué opinión tenés? En realidad las medidas en general, tanto de Nación como la adhesión, la adhesión de la primera medida del gobierno nacional y la segunda, que fueron más específicas sobre CAMPA, me parece que son muy escasas, teniendo en cuenta que desde el principio se sabe que la única manera de combatir la proliferación de los contagios es evitar la circulación, porque el virus circula con la gente. Mientras más circulación hay, más virus vamos a tener y más contagios vamos a tener. Esto habla a las claras de que tenemos que cortar la circulación por tiempos cortos, 14 días, 21 días, cosa de poder frenar esa circulación y luego retomar las actividades de una manera controlada y medida. Lo están haciendo en todos los países del mundo con clara conciencia de que es la única medida efectiva para frenar la circulación del virus. Entonces, que esto se contradice con muchas actividades que dependen de la circulación para poder mantener sus actividades comerciales en funcionamiento. Pero me parece que esto es una cuestión de salud que estamos viendo que se agrava día a día y que no hay conciencia. No hay conciencia de las instituciones, no hay conciencia de la gente. La gente quiere seguir viviendo como en el 2019 y no se ha entendido que nunca más vamos a volver con el 2019. Perfecto. Danos, Cari, mejor que los escucha. Buenos días, Jorge. Karina te habla. Quería consultarte en relación a las medidas, si localmente tienen pensado avanzar sobre eso, tomar alguna medida local o esperar a ver qué sucede en el marco provincial. Bueno, nosotros hemos estado manteniendo reuniones la semana pasada, tuvimos reuniones con las instituciones intermedias, hemos empezado con las iglesias de culto, que sabemos que son representantes de una gran parte de la población y que gracias a Dios son los que más respetan estas medidas, para invitarlos a colaborar, a ser vehículos de comunicación con toda la población, en cuanto a que por más que no haya restricciones, tenemos que entender que no necesitamos de restricciones, sino que tenemos que cuidarnos. Entonces, salir para lo necesario, salir para trabajar, salir para estudiar, pero salir a hacer visitas sociales, salir a hacer reuniones sociales, festejos de cumpleaños, etcétera, esto pone en riesgo a la persona, pone en riesgo a la familia y pone en riesgo a todo su círculo de, conocidos o de compañeros laborales. He encontrado una gran colaboración en ellos, porque ellos siempre están predispuestos a esto y hacen todo lo posible por cumplir con los protocolos, pero además cuando les pedimos colaboración siempre están ahí. Vamos a seguir con otras instituciones como clubes deportivos, instituciones comerciales, etcétera, porque yo sigo apostando a la concientización y al diálogo para que puedan entender, incluso mostrando números y cifras duras, de que esto está mal y la única solución es que todos nos pongamos de acuerdo en trabajar para evitar los contagios. ¿Cómo ves el escenario en las próximas? No vamos a hablar a muchas semanas más, ¿no? En la semana que viene, de acá a 2 semanas, ¿crees que se pueden estar duplicando estos números que estamos viendo hoy? Ya lo hemos visto el año pasado. Si seguimos con las mismas tendencias, se van a duplicar. Hablando con las autoridades del hospital regional, el hospital de acá de Unquillo, están saturados. Ellos tenían las camas llenas, tanto de terapia como en piso. Por ahí se les libera una cama o dos, tienen que andar haciendo traslados. Los equipos de salud también, nuestros, los equipos de salud municipal, todo el corredor de la Sierra Chica, porque estoy en contacto permanente con ellos, desde La Calera hasta Agua de Oro. Estamos todos en la misma, los equipos, para entendernos, los municipios son el eslabón más débil de la cadena. Nosotros tenemos que hacer el diagnóstico, porque somos los encargados de hacer los testeos, tenemos que hacer el seguimiento de los pacientes activos, el aislamiento y de los activos y de los contactos estrechos, tenemos que evolucionarlo cada 24, 48 horas por teléfono, tenemos que informarlos a Nación a través de un sistema, una plataforma que se llama Redmine, y además tenemos que asistirlos, porque muchos de los afectados son personas de escasos recursos que si no trabajan diariamente no tienen que comer, ni ellos ni su familia. Entonces los municipios tienen que encargarse de eso, y encima ahora nos tenemos que encargar de la vacunación. Y además viene la vacunación antigripal, porque también ayuda mucho a que los grupos de riesgo, como los adultos mayores, no contraigan un cuadro gripal que pueda transformarse en una neumonía, lo cual debilitaría su defensa y lo haría mucho más propenso al contagio. Entonces, esta es la voz más débil de la cadena. Nosotros somos los más débiles porque los municipios no tienen la estructura económica y de recursos que tienen la provincia o nación. Sin embargo, somos los que estamos en el territorio trabajando denodadamente para poder detener esto. Si esto no se detiene, ya sea por medidas restrictivas o por concientización de la gente, esto va a llegar un momento en que se va a desbordar. ¿Y se va a desbordar cómo? Se va a desbordar donde no hay camas en los hospitales para atenderse, donde no se va a conseguir oxígeno para tener un tubo de oxígeno en un domicilio para auxiliar a una persona que no consiguió cama. Se va a desbordar en que no vamos a poder diagnosticar pacientes asintomáticos que están contagiando a todo el mundo. Entonces, tener una mirada de eso clara es muy importante, porque cuando pensamos en un partido de fútbol que junta 300, 400 o 500 personas en una canchita, o en una actividad deportiva de cualquier otra índole, o una actividad social, eso es el caldo de cultivo para que tenga una sola persona infectada y contagie por lo menos a 10, y esos 10 van a contagiar a los 10. Entonces, obviamente las perspectivas son malas. Jorge, una sola me queda, los saludo antes que nada. Hola, ¿cómo estás? No muy bien que digamos, pero bueno, pues lamentablemente coincidimos, pero que lo diga usted, un profesional de la salud, con la claridad que lo está explicando, claramente es preocupante. Y recién pensaba, digo, bueno, ¿qué es lo que nos falta, digamos, a nosotros como sociedad, a los que tienen que tomar decisiones para que le den importancia a lo que ustedes piden, que en nuestra pequeña y modesta lógica serían quienes deberían tomar las decisiones? ¿Qué se está esperando? ¿Que reviente todo, que sature todo, como usted decía recién? Yo creo que esto es una cuestión de política sanitaria, de política económica, pero todo se reduce a la política. Uh-huh. Las políticas sanitarias indican una cosa, las políticas económicas indican muchas veces un camino que no es el mismo. Uh-huh. Pero en definitiva, en una situación de pandemia donde se pone en riesgo la vida de la gente, cuando la gente se muere, se muere. Tal cual. Es decir, uno puede de una debacle económica salir de una u otra forma con dificultad, pero cuando te morís, te morís. Y eso es lo que está pasando. Hay gente que se está muriendo y que no tiene la accesibilidad a la salud, no tiene accesibilidad a poder proteger su salud. Entonces, como te decía al principio, esto es una cuestión de política. La toma de decisiones se basan en el equilibrio, en hacer coincidir las tomas de decisiones de una política sanitaria con una política económica para que de una u otra manera salga lo mejor posible la ciudadanía. Pero también es cierto que también importa lo que la ciudadanía hace. Uh-huh. Es decir, yo creo que acá se está viendo el nivel de madurez que tiene la ciudadanía o no. Porque el mayor daño que está generando este nivel de contagio no es producido por todos los ciudadanos. Yo creo que gran parte de los ciudadanos se cuidan, son conscientes, cuidan a sus viejos, cuidan a su familia, cuidan a sus hijos, cuidan a los compañeros de trabajo. Esto se produce por una minoría que cree que son imbatibles, que son invencibles y que son inmortales, y no es así. Pero estoy seguro que la gran parte de la sociedad se cuida. Pero lamentablemente por pocos tenemos estas situaciones que obviamente nos afectan a todos. Al ser una salida colectiva, el no cuidado de un grupo, por más minoritario que sea, nos termina afectando a todos. Absolutamente, es una cuestión de solidaridad, como todas las vacunas. La vacuna es el hecho de solidario más claro. Yo me vacuno para cuidarme yo, pero también para cuidar a otros. Cuando yo me vacuno, evito enfermarme y de esa manera evito contagiar a otra persona que no está vacunado, que no está sano. En esto pasa lo mismo. Si yo me cuido y cuido a mi familia y cuido a todo, y viene un desaprensivo y entra a mi local de trabajo, a mi oficina, a mi restaurante o a mi instituto deportivo, y contagia a mis clientes o me contagia a mí, no es solidario, no está siendo bueno eso. Y si alguien no se está cuidando, bueno, las consecuencias se pagan, y las pagamos todos. Desgraciadamente en salud, la desaprensión de muy pocos la pagamos todos, es así, pero todo siempre tiene consecuencias. La última que le hago, doctor, y hasta aprovechando de su tiempo, más lo apunto a lo personal. En el comienzo de la nota usted decía, nada, va a volver a ser como el 2019, no va a volver a ser así, lo cual lamentablemente muchos coincidimos de que realmente no va a volver esa normalidad de aquel entonces, pero sí nosotros que por ahí no estamos en el frente de batalla tenemos esa esperanza y vivimos pensando que al menos esto sea parte ya de la historia, esta pandemia, y entremos a lo que será seguramente una nueva normalidad. Ustedes que están ahí en el frente de batalla, como decía recién, hay lugares donde ya camas no les quedan, ahora sumado lo de la vacunación, ¿tienen tiempo de soñar un poquito con ese momento donde todo se vuelva a parecer al 2019? Mira, yo te voy a dar una perspectiva desde lo sanitario. Nosotros como sociedad, la Argentina se debe desde hace mucho tiempo un debate sobre qué salud queremos. Y esto me parece que va a ser el puntapié para pensar realmente qué salud queremos. Nosotros tenemos un sistema de salud. La salud de los países tienen sistemas de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud mixto, que es un subsector público y un subsector privado y un subsector de obras sociales. Ese conglomerado de subsectores son los que manejan la salud en el país. Y si nosotros no discutimos qué tipo de salud queremos, nos sucede esto, de que hemos demorado un año para poder acomodar el sistema de salud a esta pandemia. Y por otro lado, las inversiones que se gastan en salud son equiparables a países del primer mundo como Canadá, por ejemplo, que tiene un solo sistema de salud que es público. O sea que gastamos mucho y mal. El 30% o 40% del gasto en salud se va en medicamentos. No sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez hay menos clínicas en el interior de la provincia. Antes en todos los pueblos había clínicas que atendían los pardos. Ya no hay más clínicas, ya no hay más instituciones privadas. Se los ha comido el mercado. Entonces, tenemos que debatir alguna vez esto. Tenemos que decir qué tipo de salud quiere la población. Desde el año 95 que la salud, de la atención primaria de la salud pasó a ser municipal. Desde el año 95. Ahí pasaron la salud, que era provincial, la pasaron a ser municipal, el primer nivel de atención. Y en el primer nivel de atención se solucionan el 80% de la patología de la sociedad. Pero pasó a manos de los municipios que son sumamente faltos de recursos. Tenemos que discutir esas cosas. Cuando discutamos esas cosas y nos pongamos de acuerdo, vamos a tener en claro cómo vamos a salir de esto. Y ojalá que sea el puntapié inicial. Doctor, ha sido muy amable, muchas gracias por el tiempo. No, el agradecido soy yo y les pido que les digo que estoy a disposición para cuando necesiten, porque es importante que podamos comunicar a través de los medios la sensación de los equipos de salud que están tan golpeados por esta situación. Gracias, doctor, saludos. Un abrazo. Bueno, Nico. Ahí tenemos la palabra de Jorge Abrego, clarísimo, la verdad. Sí. A ver, le agradecemos también por...